A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. En esta ocasión vamos a estudiar algunos asuntos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como hemos anunciado en los grupos y también aquí en la página de Facebook de la Iglesia, que haríamos un servicio navideño compuesto en dos partes en lo que a la enseñanza se refiere. Vamos a hablar respecto a lo que son las profecías sobre el nacimiento de Jesús. Profecías que atañen a muchos asuntos, a muchas cosas. Es cierto que son innumerables los temas que se hablan muchas veces sobre el nacimiento de Jesús cuando llega la segunda quincena de diciembre. Normalmente miramos y vemos y empiezan a ver ciertas canciones que se escuchan, se están muchas veces haciendo algunos recordatorios, versículos alusivos. Y bueno, por supuesto, en las iglesias cristianas, en su gran mayoría, se está recordando las enseñanzas sobre el nacimiento de Jesús. Y aquí quiero también que entendamos que es importante, aunque a veces se dice que no es tan necesario o que hay que mirar más la cruz y la resurrección, creo que la enseñanza sobre el nacimiento de Jesús es muy importante. Quizás lo hacemos siempre en esta época porque es donde por ahí la gente está más preparada para escuchar estas enseñanzas respecto a ese tema. Pero podemos enseñarlas en cualquier época del año. Pero aunque no sepamos con certeza completa el momento exacto en que nació nuestro Señor Jesús, podemos enseñar y dar ese tema bíblico porque es un tema bíblico. Vamos a orar para comenzar y de ahí seguimos introduciéndonos en este interesante estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites a nosotros poder tener esta hora de estudio bíblico. Gracias porque en todo nos estás ayudando, guiando. Y gracias también porque tenemos la libertad para poder estudiar, conocer y también así saber cómo fue y por qué tuvo que venir tu Hijo amado Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en algún momento de la historia de tu plan eterno te acordaste de nosotros y enviaste a tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine en el estudio de tu palabra, en esta hora y en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio que vamos a hacer se realizará en las dos horas de estudio que normalmente hacemos los días domingos. Vamos a hacer una parte ahora y la otra seguiremos en lo que es nuestro servicio principal. Así que, como les decía en la introducción previa a la oración, muchas veces, o muchos pastores, hacen ver que el estudio de la palabra o del nacimiento de Jesús es como que no tiene tanta importancia. No hay que pensar tanto en cuándo o cómo nació Jesús. Hay que pensar mucho en la obra que hizo Jesús y lo que es la resurrección, la esperanza de vida eterna que nos ha dado, la garantía, las arras, como usa ese término en la Biblia. Pero creo que como cualquier tema de la Biblia, fuera de la cruz de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él nos dio a través de toda esa obra, creo que el nacimiento de Jesús es tan importante como todas las otras enseñanzas en la Biblia. Si Dios ha dejado inspirado y dejó plasmado en la palabra de Dios los asuntos relacionados al nacimiento de nuestro Señor Jesús, creo que es muy importante estudiarlo. De hecho, hay que entender también esto, que si nosotros no tuviéramos detalles, por ejemplo, de lo que vamos a estudiar en esta hora y en la otra, si no tuviéramos detalles en relación al nacimiento de Jesús, ni la cruz de Cristo, ni la resurrección, ni todo el ministerio incluso de nuestro Señor Jesús tendría validez, por más que esa parte se hubiera hecho proféticamente correcta, ceremonialmente de manera correcta, y todo se hubiera hecho en una forma pulcra y sin detalle que faltara. Si el nacimiento de nuestro Señor Jesús no se hubiera cumplido en una manera correcta y entendida de acuerdo a lo que la palabra y las profecías dicen, entonces todo hubiera sido echado por tierra. En la obra de Cristo, desde el momento de su nacimiento hasta el final, hasta la resurrección y ascensión, toda esa obra es algo que tenía que hacerse de manera detallada y perfectamente cumplida. Todo es obra del Salvador. Su nacimiento también es una obra que Dios hace y nuestro Salvador la cumple. Por eso es importante saber que Cristo nació, sí, y aunque no nos interesa mucho saber si lo relacionado a la fecha que nació, si fue realmente en diciembre, si fue en octubre, si fue en septiembre, otros ya dicen que fue medio allá por julio. No importa si sabemos o no la fecha, lo que sí nos debe importar, si Cristo verdaderamente agarró y cumplió todo lo que tenía que cumplir al momento de nacer. Eso sí, es importante que nosotros sí lo veamos, porque eso es bíblico, está muy fundamentado, está todo registrado en la palabra de Dios. A esto sí nos tenemos que abocar y saber que es muy importante. Ahora, bien, es también necesario saber que las profecías, que muchas veces nos gusta estudiar el aspecto escatológico más allá de nosotros. Ahora, no nos gusta ver el aspecto escatológico cumplido dentro de la Biblia. Esto es importante que nosotros sepamos y entendamos que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo escatológico, tenemos que ver primero cómo se cumplió lo que sí se registró en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, que es lo que está bastante antes de nuestra época, y también incluso unos 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Recordemos que las profecías, la palabra, el Antiguo Testamento, todo, la ley, los salmos, los profetas, se cumplieron en una época, o se escribieron, mejor dicho, en una época, digamos, hasta 400 años antes del momento de nacer nuestro Señor Jesucristo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue el primero que recibió revelación de Dios después de 400 años, aunque fue por un ángel, en este caso Gabriel, que reveló cómo nacería y cómo sería el momento del nacimiento de Juan el Bautista, del niño. Recién ahí Dios habló, después que Malaquías da el último mensaje del Antiguo Testamento. Bien. Con esto podemos ver también que mucho del Antiguo Testamento, comenzando desde los libros de la ley, incluso en Génesis, y así sucesivamente, profecías que se hicieron ahí, ya se habían cumplido. Se habían todo perfectamente cumplido, por lo menos en las etapas que debían cumplir. Lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesús también tenía un cumplimiento. Hay profecías que se hacen prácticamente cerca de 4,000 años antes que nazca nuestro Señor Jesús. Y Jesús las tenía que cumplir. Tenía que comenzar cumpliendo esas profecías en una manera correcta y entendida. Por eso nosotros no podemos obviar, no podemos decir, bueno, El nacimiento de Jesús no tiene tanta importancia, sino que hay que predicar siempre el ministerio, la cruz de nuestro Señor, los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesús, cómo finaliza con la muerte, sepultura, también la resurrección y demás. Sí, todo eso, por supuesto que lo proclamamos y predicamos quizás más que el tema del nacimiento, porque es el mensaje del Evangelio que estamos hablando para que la gente reciba a Cristo. Pero ¿qué valdría un Cristo que tendrían que recibir las personas, los seres humanos, si él no hubiera cumplido una sola de las profecías respecto a su nacimiento? Si él hubiera violado o se hubiera violado dentro de las profecías una de las ascendencias que tenía nuestro Señor Jesús, que son varias, si una de esas se hubiera violado, el Cristo que nosotros vemos en el resto de los evangelios en su ministerio no tendría necesidad. No podríamos confiar en ello porque Dios no hubiera cumplido. Por eso es importante ver las profecías y los detalles que el Señor nos da en su palabra respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir empezando y viendo cómo nuestro Señor fue cumpliendo paso a paso a través de la historia y de su nacimiento lo que las profecías decían de él. Algunas, como dije, prácticamente casi 4.000 años de historia ya tenían para el momento que el Señor Jesús nacía. Otras tenían quizás 2.000, quizás tenían miles, cientos de años antes que el Señor Jesús naciera. Y entonces vamos a ver qué pasaba cuando llegaba esa luz verdadera al mundo. Dice el capítulo 1 de Juan, versículo 9 y 10. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no lo conoció, dice. Bien, es importante ver que Jesús, primeramente, según nos muestra Juan, venía a este mundo como la luz. Él era la luz y ahora viene como la luz para ser la luz de los hombres. Él mismo dijo en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Desde Génesis capítulo 1, versículo 3, Jesús aparece en el mundo como la luz verdadera. La luz verdadera de nuestro mundo no es el sol, no es la luna que de alguna manera refleja la luz solar y nos emana cierto reflejo en las noches, en especial cuando hay luna llena. Pero debemos saber que la luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. La luz que resplandeció en Génesis 1:3 es esa luz verdadera que llegaba al mundo. Puede haber un sol, pueden haber estrellas, puede haber luna, puede haber muchas formas de iluminar, pero la luz singular, la luz del mundo es solo nuestro Señor Jesús. Y Él iba a venir en esa luz, quizás velada por un cuerpo revestido de carne, pero sería la luz espiritual para todos los hombres, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos, en todo iluminaría las malas obras. Como vemos en Juan 3, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto es lo que vino a mostrar nuestro Señor Jesús. Al nacer, al venir y nacer, Él verdaderamente vino a mostrar las obras malas de los hombres y a la vez vino a mostrar la forma de corregir ese andar, de corregir esas obras para andar en luz. Bien, vamos entonces a entrar a lo que es el desarrollo de este estudio que vamos a hacer y vamos a ver principalmente 5 puntos en donde miraremos a través de pasajes. Primero vamos a leer pasajes del Antiguo Testamento y después en el Nuevo cómo se van cumpliendo o cómo se cumplieron esas profecías o ese, en este caso, las ascendencias de nuestro Señor Jesús, que son 5. Nosotros tenemos que ver esto a través, por supuesto, de lo que nos dicen desde el libro de Génesis en adelante, y también vamos a ir viendo en el cumplimiento en las genealogías de Jesús y en algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos ayudan a corroborar que Jesús verdaderamente nació en estas formas, venía de estos linajes o con estas ascendencias necesarias para que así ese Jesús que nació sea realmente Jesús, sea el que la profecía hablaba de él. Por eso les decía, si nosotros vamos a mirar solo y enfocarnos a lo que es el acto salvífico de Jesús, su ministerio, su muerte y resurrección, y sin ver que debían cumplirse también en su nacimiento ciertos aspectos para que este sea el Cristo en el que debemos creer, entonces, si no se cumplía algo, entonces todo lo que se hizo en el ministerio y en la salvación, en la muerte y resurrección de Cristo, nada tendría valor. Nada, ni tampoco aunque hubiera ascendido, ese no es el Cristo que nosotros esperábamos que venga. Así que vamos a ver primeramente el primer punto, que él debía ser descendiente de una mujer. Vamos a capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, y vamos a ir a la primera profecía mesiánica que hay en la Biblia, y es el versículo 15 de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición que se está haciendo aquí es a la serpiente, pero el castigo final de la serpiente, o sea, de Satanás, sería por la descendencia de la mujer, no de la serpiente, por supuesto, sino de la mujer. Obviamente, Jesús tenía que venir como descendiente de mujer. Él tenía que venir en la carne. Obviamente, todo lo que vamos a hablar, estamos hablando en lo que iba a ser el venir como ese verbo que se hizo carne. Entendemos, según vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Lo que vamos a ir hablando en las profecías es en relación a qué ascendencia tendría nuestro Señor Jesús. Primero de todo, él tenía que nacer de la descendencia de Eva. Él tenía que salir de Eva y, por supuesto, aunque espiritualmente o simbólicamente también la mujer en la Biblia relacionada a Jesús es la nación de Israel, pero debemos saber que la nación de Israel también sale de esta que se le llamó la madre de todos los vivientes, de todos los que viven, porque todos salieron de Adán y Eva. En Romanos capítulo 5 nosotros vemos que también se nos hace ver que nosotros todos hemos salido de el primer Adán, que es Adán, el que lo vemos en Génesis capítulo 2 principalmente y capítulo 3. Ahora, todos han salido de Adán, de ese varón, pero también todos han nacido de Eva, a quien Dios había creado como la esposa para Adán. Jesús tenía que venir de Eva, no tenía que venir de alguna ascendencia rara, extraterrestre por ahí, o de otros mundos, sino que Jesús tenía que salir del linaje de la humanidad que todos nosotros hemos salido. Su cuerpo tenía que ser tan humano como fue el cuerpo de Adán y Eva. No podía tener una ascendencia rara, mezclada entre humanidad y otra cosa. Me refiero al cuerpo, me refiero al aspecto humano. Tenía que ser perfectamente humano, salido, en este caso, de Eva. Él tenía que venir habiendo salido de alguien que por miles de generaciones hacia atrás venía de Eva, de Adán y Eva. Pero tenía que ser un descendiente de la mujer, de Eva. No podía ser descendiente solamente o mezclada en una forma amalgamada con una estirpe y otra estirpe de algo raro, sino perfectamente humano tenía que llegar también a esta tierra. Tenía que nacer, sí, del vientre de María, que también fue la mujer escogida por Dios para que se gestara el cuerpo perfecto y humano de nuestro Señor Jesús, sin tacha, sin ninguna imperfección. Pero es importante saber que de Eva tenía que venir nuestro Señor Jesús. Esto lo vemos confirmado en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley. Dos cosas se tenían que cumplir en Jesús. Tenía que venir de mujer, en este caso sí fue la Virgen María, pero también tenía que venir bajo la ley. La mujer de la cual nacería el Señor Jesús tenía que ser también alguien que estaba bajo la ley. Pertenecía a lo que era el pacto de la ley mosaica. Esto quiere decir que Jesús, como vamos a ver, tenía que venir de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y tenía que venir bajo el pacto de la ley hecho por Moisés. Muy importante también saber esto. Entonces, aquí podemos notar y ver lo importante que Jesús tenía que venir en un cuerpo humano perfecto como fue creado desde la creación del mundo. No podía venir. También, por supuesto, dice la Biblia que él fue hijo de Adán en su humanidad. Repito, todo lo que vamos a estar hablando se refiere a su aspecto humano, no divino, sino aspecto humano. Él, por supuesto, iba a salir de Adán. Vemos en la genealogía de Lucas, dice que de Abel, que, o de Set, mejor dicho, hijo de Adán, hijo de Dios. Bien, es refiriéndose a Jesús, no a Adán mismo. Adán era creación de Dios. Jesús era hijo de Dios, pero nacido también de Adán. Por supuesto, en miles de generaciones adelante a Adán, pero nació de ahí. Repito y aclaro bien todo esto, que Jesús tenía que tener un cuerpo perfectamente humano venido de Adán y Eva. Tenía que ser descendiente de esa mujer, y ese descendiente de la mujer, en este caso Eva, va a ser el que va a también matar, herir completamente a Satanás y lo va a anular en su plan malicioso y verdaderamente infernal, si podemos decir. Todo lo que trajo Satanás al mundo, que es el pecado, o lo introdujo vía tentación a Eva en este caso, todo ello terminará un día. ¿Y quién será? Será ese que nació del vientre de la mujer, de María en este caso, no de Eva, pero también María era una descendiente por miles de generaciones de Eva. Bien, vamos entonces a pasar a lo que sería la segunda ascendencia que debía tener nuestro Señor Jesús. Él debía ser descendiente de Abraham. No podía ser descendiente de otra generación que no sea de la de Abraham. Sí, por supuesto que vino de Adán y Eva, pasa por Noé, saltemos un poco. Primeramente, por supuesto, viene de las generaciones de Set, después llega hasta Noé, y de Noé, de los tres hijos, va a pasar por Sem. La línea roja de redención, la línea roja de redención en la Biblia, cuando llegamos a Noé, primero, bueno, de Adán y Eva va por Set. Va la descendencia de Set por esos hijos que nosotros vemos de Set en el capítulo 5 de Génesis, y allí llegamos a Noé, capítulo 6, 7, 8 y llega al 9. Capítulo 9 hay un pacto con Noé. Después vienen también en el capítulo final del 9 y el capítulo 10 vienen las generaciones de los hijos de Noé. Pero la que nos interesa y que mantiene el hilo rojo va a ser la de Sem. Recuerden que Jesús es un semita. Él viene de la línea semítica y por eso ahí nosotros nos vamos a concentrar. De la línea de Sem vamos a llegar, después que van cumpliéndose, pasa el capítulo 11, toda la historia de la Torre de Babel, vamos a ver que el capítulo 10 y el capítulo 11 van a terminar con un personaje que se llama Taré. Taré es el padre de Abraham, pero Taré tuvo tres hijos. Tuvo Abraham, tuvo a Nacor y tuvo a Aram. Ahora, el principal que a nosotros nos interesa, porque a partir del capítulo 12 entramos con su historia, en el capítulo 12 de Génesis, entramos con Abraham. ¿Entendemos? Dios fue difulcando, fue sacando a unos, a otros. No estamos diciendo que esos otros que Dios no escogió eran malos. Lo que estamos diciendo es que para el plan redentor era uno solo de los hijos de estos personajes que estoy nombrando, Noé y en este caso Taré. Noé tuvo tres hijos, Sem sigue la línea de la redención. Taré tuvo tres hijos, Abraham, o Abraham primeramente, sigue la línea de la redención y desde Abraham es donde vamos a comenzar. Ahora, él era, dijimos, descendiente de la mujer. Ahora, tiene que también ser descendiente de Abraham. Él no puede salirse de este personaje. Y de hecho, lo era. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 12 ahora, vayámonos del 3 un poco más adelante. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en ti. Ahora, uno se pone a pensar y dice, acá no se habla nada de la descendencia de Abraham, no se habla que algo habrá de descendencia. Pero para eso tenemos que leer el 22:18 de Génesis. Vamos más adelante y nos dice algo muy interesante en este acto de adoración cuando él iba a ofrecer a Isaac, supuestamente iba a ser un sacrificio, un holocausto a través de Isaac. En el versículo 18 del capítulo 22 de Génesis dice, en tu simiente, no dice simientes, vamos a ver esa aclaración de Pablo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Qué interesante. A Abraham ya se le prometió que de la simiente de él habría una gran bendición a todas las naciones. Y voy a serle sincero, Isaac no era la simiente a la cual se refería el Señor cuando Dios le habló en esta ocasión a Abraham. La simiente era nuestro Señor Jesús, como lo veremos. Isaac solamente vivió en las naciones o entre las naciones de Canaán. Estuvo en esos lugares andando. No hizo más que vivir, morir y terminó. La bendición de Isaac posiblemente fue muy temporal, muy momentánea y muy regional también. Porque aunque había bendición y Dios lo bendecía donde él iba y todo lo que hacía, Dios le daba prosperidad. Con todo eso debemos saber, hermanos, que Isaac fue eso, solo el hijo de Abraham, pero sí por medio de él, no por Ismael. Acuérdense que Abraham tuvo dos hijos, aunque eran dos mujeres, pero tuvo dos hijos. Ismael fue el mayor de Abraham, el primogénito, pero la simiente por donde seguiría el camino de la redención era Isaac. Esto es importante saber, hermanos. Dios dejó todo bien claro, dejó todo bien detallado para que se sepa de dónde iba a venir Jesús. Quizás María y José, no sé si sabían todas esas cosas cuando Dios les puso en esta misión tan importante de criar al que sería su hijo, el hijo de Dios, me refiero. No sería hijo de María y José, porque María y José no tuvieron nada que ver con lo que sería el engendrar a Jesús. Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, sí, pero el vientre de María solo se usó como depósito para que él se gestara en su cuerpo humano. Pero no fue por voluntad de varón que Jesús nació. Entendemos, ni tampoco voluntad de mujer. Sencillamente se fue gestando en ese cuerpo de María, pero hasta ahí llegamos. Por eso se le llama lo santo, como veremos más adelante, lo santo que nacerá de ti. ¿Entendemos? No era algo ni de José ni de María, pero sí en su humanidad tenía que nacer de alguien que venía de la estirpe de Abraham y que pasaría por Isaac en este caso. Bien, vamos entonces ahora a ver el cumplimiento de esto, de esta simiente, de la simiente de Abraham. Entonces, ahora tenemos que irnos a Mateo capítulo 1, que ahí está la genealogía de nuestro Señor Jesús, y vamos a ver entonces lo que nos dice. Capítulo 1 de Mateo, versículo 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Bien, hasta ahí llegamos con esto. Vemos que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de... Interesante, David era hijo de Isaí, pero a Mateo le interesaba que se sepan las dos estirpes involucradas en lo que era el nacimiento de Jesús, que ya veremos más adelante lo de David, pero era hijo de Abraham. Esto es lo más importante. Hijo de Abraham, dice, y Abraham engendró a, dice Ismael, porque Ismael también fue engendrado, pero a Mateo le interesó la línea redentora, Isaac. Esto aquí tengamos bien en cuenta. Bueno, vamos entonces ahora a la genealogía de Lucas, que la encontramos en Lucas capítulo 3, y vamos al final del capítulo 3 para poder entender mejor esto. Dice Lucas 3, 23 y 34. Y Jesús mismo era como de 30 años al comenzar su ministerio, hijo como se creía de José, que fue hijo de Elí. Ahora estamos bien. ¿Por qué cito el versículo 23? Porque estamos hablando de la genealogía de Jesús. Estamos hablando de él. Jesús mismo era como de 30 años. Ahora sí vamos hasta abajo al 34 de la genealogía de Lucas, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de, a quien les nombré, Nataré, y que fue de Nacor. Ojo, este Nacor que se menciona acá es el padre de Taré, pero Taré también tuvo un hijo que se llamó Nacor. Ahora, es importante esto tener en cuenta, que el Nacor, hijo de Taré, era uno, y el padre de Taré, Nacor, era otro. Ahora, nos damos cuenta que nosotros vamos viendo que por las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, Abraham e Isaac tienen mucho que ver en todo esto. Bien, vamos entonces a confirmar todavía en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 25 de este capítulo. Creo que nos va a ayudar a darle mejor fundamento a lo que estamos hablando. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestro padre, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto lo vimos en Génesis capítulo 22, versículo 18. ¿Se acuerdan? Hemos visto en tu simiente. Ahora entendemos por lo que dice Pedro en la predicación, y por lo que vimos en las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3, que esa simiente en la cual serían benditas toda la tierra no era Isaac específicamente, ni Jacob o Judá y así sucesivamente, sino que la simiente a la cual se refería en 22:18 Dios en relación a Abraham era nuestro Señor Jesucristo. Y terminemos por último en relación a esto, con el capítulo, vayamos al capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Interesante, simiente siempre en singular. Tengan en cuenta este detalle. No dice a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es, dice Pablo, que es Cristo. Por lo que dijo Pedro en Hechos 3:25 y por lo que dice Pablo, se entiende entonces ahora que la simiente en el versículo 18 de Génesis 22 es nuestro Señor Jesucristo. Así que, para que la obra de Cristo, todo su ministerio, su muerte y resurrección tuvieran valor y se sepa que el que ascendió desde el monte de los olivos era la simiente de Abraham, era el Cristo, el ungido de Dios, el que venía al mundo y nacería del vientre de María, entonces para que se sepa que él era, tenía que ser descendiente de Abraham. Tenía que ser la simiente de Abraham y cumplirse en él todas las promesas que se le había hecho a Abraham y a toda su descendencia, por supuesto, por ende. Bueno, entonces, ahora seguimos y vamos a continuar con lo relacionado al tercer ascendiente de nuestro Señor Jesús. Ahora debemos saber que él tenía que venir. Vino por Abraham, vino por Isaac. Ahora, Isaac tuvo dos hijos. Fue uno, y los dos fueron hijos de él, de una sola madre, en este caso Rebeca. Los dos nacieron de Rebeca, eran mellizos, pero ahí tenía que haber otra vez una decisión. Y Dios marcaría esa decisión y dio a entender que el que tendría que seguir con la descendencia de la redención y que tendría que ser el ascendiente de estos dos hijos de Isaac era Jacob. Él tenía que ser descendiente de Jacob. Para esto vamos a ir a Números. Ahora vamos al cuarto libro de la Biblia, Números 24, capítulo 24. Y vamos a ver de estas poesías, de estas profecías que hacía Balaam cuando supuestamente tenía que maldecir a Israel, que ya estaba llegando a lo que era la tierra prometida en tiempos de Moisés, estaban a punto para entrar y que Josué entre al liderazgo. Capítulo 24, versículo 17 y 19, dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Bien. Dice al principio, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella, y está escrito con mayúscula toda la palabra estrella, ¿de dónde? De Jacob. Es importante entender esto. Él tenía que salir, Jesús tenía que venir de Jacob. Ahora, versículo 19, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. De Jacob saldrá el, singular, el dominador. Y obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Pero vayamos entonces y veamos ahora ese cumplimiento, cómo se fue cumpliendo en el Nuevo Testamento lo que se dice de él. Ahora, vayamos otra vez a la genealogía de Mateo, Mateo capítulo, vamos al principio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo, en este caso, 2. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y acá paramos, porque tenemos que todavía mirar el otro ascendiente principal de nuestro Señor Jesús. Ahora, sabemos que Isaac tuvo a Esaú, que era el mayor, y estaba Jacob. Vemos que dice también la Biblia, la profecía a Rebeca, que el mayor servirá al menor, hablando que Esaú quedaría menos delante de la presencia de Dios, sería en menos calidad o en menos estima, si podemos usar esa palabra, en relación a Jacob. Para Dios, Jacob era el que seguiría, como dijimos, el hilo rojo de la redención, lo que sería la sangre de la que tendría que venir nuestro Señor Jesús. Porque esto es importante también. Esta sangre que venía, esta descendencia por la sangre que Dios había elegido que sea la redentora, tenía que cumplirse también a lo largo de los siglos. Recuerden que desde Génesis 3:15 que empezamos hasta Abraham hay prácticamente casi 2000 años de historia. Pero había una descendencia de Adán y Eva por la cual seguiría ese hilo rojo y llegaría hasta Abraham. De Abraham, entre Ismael e Isaac, Dios le dijo a él que por Isaac te será llamada descendencia. No era por Ismael, aunque había mucha estima por parte de Abraham a Ismael. Era su hijo mayor, era su primogénito, pero Dios le dijo claramente, en Isaac va a serte llamada descendencia, por Sara, no por Agar, por Sara. Esto es importante que nosotros entendamos y captemos muy bien. Ahora estamos llegando entonces a Jacob, pero Jacob tenía un hermano y era tan hijo de Isaac como el mismo Jacob. Pero Dios le dijo a Isaac y le hizo ver, aunque Isaac fue duro para entender, porque él quería darle la bendición de la primogenitura a Esaú, pero aunque hubo engaño, hubo cosas que no se debieron hacer, Dios de alguna manera iba a arreglar las cosas para que Jacob quedara con la bendición de la primogenitura, pero se adelantaron, se hicieron algunas trampas, tanto por Jacob como por su madre Rebeca. Isaac terminó, sí, de alguna manera, bendiciendo a Jacob, pero por engaño. Ahora, Isaac debía haber bendecido con la primogenitura a Jacob, porque recuerden que la primogenitura también entre las familias de los patriarcas era un título. Y muchas veces el padre, no siempre, cuando el padre elegía, siempre miraba al hijo que le daría la bendición y lo dejaría como primogénito. Si ustedes miran, por ejemplo, el caso cuando Jacob agarra a los dos hijos de José, y estaba Efraín, y estaba Manasés. Manasés era por nacimiento el primogénito. Pero el título de primogenitura, la bendición de primogenitura, la llevaría Efraín. Él puso la mano derecha sobre Efraín, no sobre Manasés, cuando los bendijo a ellos. José quiso cambiar las manos. Dice, no, este es el primogénito. Él le dijo, deja, así tiene que ser. Jacob, teniendo la experiencia de lo que había pasado con su padre, sabía que cuando Dios decía, yo quiero que este sea el bendito, así tenía que ser. No había que cambiar. Isaac tenía que haber hecho lo que Dios había ya profetizado cuando peleaban en el vientre los dos hermanos, en el vientre de Rebeca, y él le había dicho, y Isaac sabía esa profecía, porque dos naciones hay en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Era evidente que aunque Isaac, por su afecto a Esaú, quería bendecirlo, Dios no le había dicho eso anteriormente. Dios había dicho que el que tenía que ser el líder y el que iba a llevar la primogenitura debía ser Jacob. Ahora, Dios arregló las cosas para que Jacob siga siendo el ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a ser el que iba, de quien iba a salir, y por ahí seguiría, como estamos diciendo, la línea roja. Bien, Jacob fue ese hijo de Isaac por donde tenía que venir. No podía venir por Esaú. No podía cambiarse la ascendencia de Cristo para que Él sea nuestro Salvador, para que Él sea el Rey de Reyes en el futuro, para que Él sea el que hacía un ministerio valedero bajo la ley, tenía que ser descendiente de Jacob. ¿Podría haber sido quizás de Ismael? No. ¿Podría haber sido de Esaú? No. Tenía que ser de Jacob. Fíjense cómo Dios fue cuidando a lo largo de la historia todos estos detalles. Desde Abraham, pasando por Isaac hasta Jacob, hay varias décadas que habían pasado. Casi 100 años habían pasado desde ese momento cuando Jacob nace. Es importante tener esto muy en cuenta para entender que sí, Jesús en su nacimiento debía tener ciertas cosas a cumplirse para que así de esta manera se pudieran dar todas las cosas. Bueno, vamos entonces hablando de Jacob. Ya leímos Mateo 1:2. Vamos entonces todavía para corroborar bien a Lucas capítulo 3. Vamos a la genealogía de Lucas. Ahora sí, versículo 34. Que fue hijo de Jacob. Recuerden el versículo 23 que leímos hoy. Y Jesús mismo era como de 30 años al comenzar su ministerio. Hijo como se creía de José. Interesante que dice como se creía. No dice que fue, no lo afirma Lucas en este caso, sino como que se creía eso. Sí, la gente decía hijo de José, pero realmente no era hijo de José. Ni siquiera en su humanidad. Ni siquiera en su humanidad. Ahora sí, volvemos al 34. Que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, que fue de Nacor. Ya lo habíamos leído también anteriormente, pero nos damos cuenta que Jacob es ascendiente de nuestro Señor Jesús. Por esa estirpe tenía que venir. Bien, vamos a terminar esta parte. Si podemos, creo que no vamos a alcanzar ya lo que entra al linaje de David. Pero vamos a ver ahora todavía que de los hijos, de los 12 hijos de Jacob, por uno solo seguiría el hilo rojo. Seguiría la ascendencia de nuestro Señor Jesús. Aquí sí hay una importante bifurcación por parte de Dios, o digamos mejor dicho, un camino por donde va a entrar. Habían 12 varones. Cualquiera de ellos podría haber sido, y aquí vamos a ver algo interesante también en relación a la primogenitura, lo que yo les hablaba recién. Tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. No podía ser de la de Rubén, de la de Simeón, de la de Leví, ni tampoco podía seguir siendo de la de Aser, Zabulón, Neftalí o quizás Isaacar y todos los otros, José, Efraín o Manasés. Tenía que ser de la tribu de Judá. De ahí debería venir el legislador. De ahí debería venir el que iba a ser líder entre sus hermanos, como dice la profecía de Jacob. Vamos otra vez al libro de Génesis. Tenemos que ir al capítulo 49, cuando Jacob hace la despedida final. Ya termina su vida prácticamente, y antes de morir le deja palabras de bendición, de advertencia a sus 12 hijos. Y vamos a ver entonces el versículo 10 del capítulo 49. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí se le llama Silo, al que sería descendiente, el descendiente mesiánico, nuestro Señor Jesucristo. Se le llama el legislador también a él. Se le llama como el que tiene el cetro, el que va a tener el mando. El cetro era una vara perfectamente recta, era normalmente circular, o sea, cilíndrica, y tenía, digamos, era una vara que muchas veces el cetro, aunque no era algo a veces siempre largo, podía ser algo de más o menos un metro, o podía ser completa, como un vástago completo que tenía hasta 2 metros, o podía ser también como algo más corto, pero que siempre se lo hacía de una manera muy linda. Tenía a veces, podía ser de oro, podía ser de plata, de bronce o revestido, era de una linda madera, pero también se revestía. Era un cetro. La persona que llevaba ese cetro era el que comandaba, era el que llevaba el mando. Normalmente los reyes tenían un cetro. Ustedes van, por ejemplo, al libro de Esther y van a ver que a quien el rey extendía el cetro de oro, le perdonaba la vida si entraba sin haber sido llamado. Entonces el cetro normalmente era una vara recta y con lo que también se hacía el dominio de justicia y rectitud en un reino o en un país, en una nación, en una ciudad, si era rey solamente de una ciudad. Es importante entender esto y saber que a quien se le daría el honor de ser el ascendiente de los hijos de Jacob sería de Judá. No podía venir por otra tribu. Y aunque interesante que la tribu sacerdotal de los hijos de Jacob iba a ser Leví, a Jesús se lo ve como sacerdote, pero no del orden de Leví. no era por el orden levítico. Judá no tenía nada que ver con lo que se relacionaba al sacerdocio en Israel, pero Dios lo pone a él como sacerdote, pero no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Bien, vamos entonces ahora al cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos primeramente otra vez a Mateo, porque todo hay que corroborar. Ya sé que leímos anteriormente, pero que no se nos escape de la memoria. Versículo 2 de Mateo 1, primeramente, dice: Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá y sus hermanos, pero Judá es el importante. Acá Judá es el que vale, el que verdaderamente mantiene el hilo rojo. Y en Lucas 3, también el versículo 33 dice: Y fue de Aminadab, y fue de Aram, y fue de Esrom, y fue de Fares, que fue de Judá. Ahora también, de los hijos de Judá, que eran unos cuantos, Fares era el que seguía la línea roja. Es el que sigue la línea de la redención, la línea mesiánica. Habían varios que tuvo Judá. Dos de ellos, incluso los mayores, habían muerto. Y quedaba todavía el tercero que él había tenido con esa mujer, a que incluso el primero y el segundo de los mayores se habían casado con Tamar, pero a Sela no se le había dado a Tamar, pero Judá, engañado por Tamar, tuvieron relaciones y de ahí nace un hijo, y ese hijo se llamó Fares. Y por medio de él siguió, no por incluso Sela, que era un hijo de Judá, tanto como Fares, pero Dios quiso que por Fares continuara la descendencia que llegaría hasta Cristo. Y ahí leímos un poquito otros hijos que siguieron después de Fares, pero vamos a quedarnos por ahí. Él tenía que ser de la tribu de Judá. De ninguna de las otras 11 tribus podía ser nuestro Señor Jesús. Si él hubiera venido como hijo de Jacob, pero hubiera venido como hijo de Rubén, o de Simeón, Leví, o podría venir de la tribu de José. Podría ser también eso. Para Jacob, su primogénito no fue Rubén, aunque nació primero, fue el primer hijo de Jacob, vía Lea, pero para Jacob, el primogénito sería José. Ni siquiera lo llevó Judá, pero para él era José. Pero porque lo quería mucho, pero Dios dijo, por él tampoco vendrá el Mesías. Vendrá por Judá, el cuarto hijo de Jacob. O sea, de los hijos de Lea, que eran 6 en total, de los hijos de Lea, porque tanto Rubén, Simeón y Leví y Judá eran los hijos de Lea, los 4 primeros que le nacieron. Después nacieron 2 por Zilpa, la que era la concubina, o la, mejor dicho, la que le ayudaba a Lea, también nacieron 2 hijos, y después vinieron otros 2 más, y Dina todavía, la única hija que tuvo Jacob a través de Lea. Ahora, Judá era el cuarto hijo, sin embargo queda como el hijo por quien Dios escoge que siga la redención. Y ustedes van a ver que cuando se le da territorio a Judá, en la conquista de Canaán, se le da un territorio más grande que a todas las otras tribus. Era tan grande el territorio que tenía Judá que Simeón se inserta en su territorio dentro de lo que era la heredad de Judá. Dios le dio una importancia importantísima a Judá, y es lo que vamos a ir viendo más adelante cuando vamos a estudiar lo que era el linaje de David. Porque David saldría de esa tribu, no iba a salir de la tribu de Benjamín como salió Saúl. Saúl nunca podía ser por quien seguiría el reino de Israel. Era un reino de castigo que Dios había dejado que surja para que el pueblo de Israel entendiera que por pecado de ellos habían dejado a Dios como su rey, como su líder, y no lo quisieron seguir. Por eso es importante que nosotros sepamos que estos 4 ascendientes, la mujer, Abraham, Jacob y Judá, tenían que estar dentro de la genealogía. Es importante, hermanos, que ustedes lean las genealogías en la Biblia. aunque a veces son tediosas, son difíciles, y uno dice tantos nombres, hijo de esto, ni siquiera después aparecen más en la Biblia como algo que se hizo, pero sí, sí, tiene mucha importancia, porque por sobre todo la de Mateo, ¿algunos saben qué? Empiezan a leer el Nuevo Testamento desde Mateo 1.18. Esto de leer la primera parte, el libro de la genealogía de Jesucristo, de los hijos de David y de Abraham y demás, y empieza, hijo de este hijo, y engendró a este, y engendró a aquel. Dice, para esa parte no hace falta leer, vamos a leer nomás directamente desde el 18. Ahí ya comienza el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 3, desde el versículo 22 en adelante. No, no, ese no hay que leer, porque puro nombre. ¿Quién sabe de ellos? Como si fuera que es importante, como que yo necesito. No, todo es importante. La genealogía de Mateo, la genealogía de Lucas, capítulo 3 al final, son muy importantes porque al nosotros mirar esos personajes que se nombran ahí, si nosotros vamos mirando el aspecto histórico en el Antiguo Testamento, sabemos que Dios cumplió, a pesar de todas las vicisitudes que pasaron, de todas las guerras, de la rebeldía de Israel, y con todo, Dios cumplió a rajatabla cada uno de los detalles de los ascendientes de nuestro Señor Jesús. Estamos estudiando solamente los principales. Podíamos entrar a otros más, que también tuvieron sus historias en el Antiguo Testamento, pero estamos limitándonos a los principales porque si no se nos haría muy largo el estudio. Pero es importante que nosotros comprendamos, captemos y entendamos que Jesús tuvo que tener personas que estuvieron antes que él claves para decir, este es el Salvador. Y esto lo vamos a seguir viendo también. También vamos a estudiar otras profecías en relación a Jesús. Cómo tenía que ser su nacimiento. Cómo se tenía que cumplir también su nacimiento para que digamos, así, ese es Jesús. Ese es el que iba a venir. Él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Que Cristo o Mesías es lo mismo, pero significa ungido, el único, a quien Dios traería como Salvador del mundo. Las genealogías, por ejemplo, de Génesis 5 y de Génesis 10. Las genealogías incluso de primer libro de Crónicas, capítulo 1 hasta el 9, que son, parece, interminables. Todas tienen su importancia. Dios de balde no las dio. Porque también nuestro Señor Jesús, sus ancestros tenían que ser israelíes. Él no podía nacer en otra nación que no sea en Israel. Si él nacería en Siria, si él nacería en Tiro o en Sidón o en otras ciudades por ahí, si él hubiera nacido, no hubiera sido el Cristo de Dios. Hubiera sido el Cristo de esas naciones, de esas ascendencias, pero no de Dios. Así que tengamos muy en importancia esto. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todas las respuestas, encontramos la seguridad de cómo tuviste cada detalle en cuenta en el plan que ibas a tener para cada uno de nosotros respecto a quién sería nuestro Redentor. Muchas gracias, Señor, porque a través de ello tenemos la seguridad que todo lo cumpliste perfectamente. Gracias, Señor, por cada bendición que nos trajo Jesús. Gracias porque ese bebé que nació, ese niño que comenzó a crecer y ese hombre que se desarrolló y comenzó su ministerio, hoy nos da una esperanza de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.